a Dios. Dios no me alcanza toda la vida para decirte cuánto amor por ti yo siento. No importa nada lo que a mí venga, solo te quiero y jamás sin ti yo puedo. Amor es tuyo, mi ser entero. Yo te agradezco que me llenes por completo. Solo una cosa, oh Dios, te pido, que esté en ti siempre y esté siempre tú conmigo. Pasemos juntos todo martes. Dios te quiero, Jesús, mézclate conmigo. Jesús, te amo, tú eres mi premio, tú me sostienes con palabras de consuelo, me hablas palabras que nadie ha hecho, ellas me invaden y me introducen en tu reino. Palabras que nadie ha hecho, ellas me invaden y me introducen en tu reino, Jesús, te